Cuentos infantiles leídos por Andrés Escobar. Hoy vamos a leer el mini cuento El cazador de serpientes. Tomado del libro Cuentos para cada día, 366 historias para leer en familia, del Círculo de Lectores. Pero antes quiero mandar un saludito a Kisi Antonella Cortés Clavel, que es de Salvador, El Salvador. A Santi de 6, de Puebla, México. A Jorge Leonardo Castillo Mendoza, de 7 años, de Ciudad Juárez, México. Antonel Torres, de 8 años, que es de Antofagasta, Chile. Y a José Antonio de 6 y Alberto de 4, de Saltillo, México. Este cuento es para ustedes. Un hombre vivía del espectáculo de sus serpientes encantadas. Un día fue a buscar una a la montaña, pero lo que encontró fue un dragón congelado. Lo amarró muy bien y como pudo se lo echó a sus espaldas y lo arrastró hasta el pueblo. Allí dijo a todos los habitantes que casi pierde la vida luchando con ese dragón. Lo exhibió en la plaza y cobraba algunas monedas a todo aquel que quisiera verlo. Pasaron los días y el sol empezó a calentar. Se empezó a derretir la escarcha del hielo que cubría al dragón y pronto empezó a estirar sus músculos. Desenroscó su cola y abrió sus fauces. Furioso de encontrarse amarrado y exhibido, la emprendió contra todos los que estaban cerca y de un bocado se tragó al encantador de serpientes. Todos en el pueblo aprendieron a no tomar de la naturaleza nada que no fuera absolutamente necesario. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Síguenos en Instagram como cuentosinfantiles-ae. Y si quieres apoyar nuestro proyecto de lectura, puedes hacerlo en patreon.com/cuentosinfantiles. ¡Chao!